Venga, va. Hola, don Piñeirillo, ¿a qué porta fue nacer? A portada, señora Rosa, que nos ha dado de beber. O do viño do cuchero, o do pan do canistrelo, corta moito, corta pouco, un chanciño a mitad do outro. Estoy a mí.